Como muchos sabrán, en Río Turbio se han generado una cierta cantidad de despidos y esto ha motivado, lógicamente, el reclamo de buena parte de los trabajadores. Adonis, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda para Radio Kermés. Buenos días, Sebastián, y a toda la radio audiencia. Sí, soy delegado de ATE, de la sección acá de Río Turbio, de la agrupación Verde y Blanca Minera. Es así. La cantidad de despidos que han llegado acá a la ciudad de Río Turbio, en la cuenca carbonífera, son de 500 despidos. Eso para nosotros es tremendo, tremendo, porque nosotros vivimos exclusivamente de la mina, dependemos, nuestra razón de ser es el carbón que sacamos de la entraña del cerro para producir la energía que teníamos prevista apenas asumido este gobierno. Ya teníamos listo, le faltaba un 15% de una usina que tenemos enfrente de mina, de 240 megavatios, que calculamos que daría energía a 4 ciudades aproximadamente de Argentina en el interconectado nacional. Seríamos parte de la solución del problema energético nacional. Así que para nosotros, más allá de truncar ese sueño que tenemos de aparte de ser minero, de vendedor de energía, ha sido paralizada y ahora hemos sido castigados con estos 500 despidos que los responsables directos es Eduardo Costa, el senador de la Unión Cívica Radical que responde a Cambiemos, y el interventor de ICRT, que es Omar Zeidán, que responde también a Cambiemos. Han venido con esa, la verdad que yo lo digo, una carnicería social, acá, un crimen social acá en estos lugares, porque estamos, nuestra razón de existir es una geopolítica, una estrategia geopolítica, estar acá en estos sures, a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, donde el frío es muy crudo, donde la alimentación es diferente a la que puedan tener en La Pampa o en Buenos Aires o en cualquier otro lugar, la vestimenta es diferente, y eso hace que, y a 300 kilómetros le sumo de la capital que es Río Gallegos, estamos aislados a 300 kilómetros, no tenemos nada de nada, y el que vive de la mina ya hizo sus bases, su historia, su casa, y manda a sus hijos a estudiar hacia afuera, a La Plata o a Córdoba. Entonces es un problema social, más allá de los números. El problema social que trajo estos despidos es tremendo. Son 500 familias que no van a consumir en el almacén, 500 vehículos de remis menos que van a tomar. Tremendo, tremendo lo que han causado estos despidos. Adonis, le pregunto, ¿no? ¿Cuál es el argumento, cuál es la explicación que le dan a ustedes? La explicación que nos dieron a nosotros, en primer lugar, era la reestructuración del Estado, ¿no? De la empresa, de las cuales nosotros hemos recibido los telegramas de los compañeros. La verdad que una burla en cuanto a lo jurídico, porque le han mandado telegramas a los compañeros que, por ejemplo, lo firma un coordinador. Nosotros estuvimos asesorándonos con los abogados nuestros, nos mandaron telegramas que no tienen fecha, ¿no? No nos mandan, el que firma es un coordinador, por ejemplo, y que no tiene por qué firmarla un coordinador, lo tiene que firmar el jefe de Estado, ¿no? Que tendría que ser el interventor. Y ellos acá dicen, hablan de reorganización, y nosotros los trabajadores le pedimos, le exigimos, como tiene que ser, el programa de productividad, porque nosotros tenemos un proyecto, los trabajadores, le hemos presentado nosotros lo que podemos sacar de cantidad de toneladas, y ellos no nos presentaron nada. Simplemente nosotros decimos que esto es un apriete más para que todos los compañeros pidan el retiro voluntario y así achicar la planta obrera minera. ¿Cuál es la postura del gremio, cuál es la postura de ATE y de los trabajadores ante la situación que se está dando en Río Turbio? La postura que tenemos los sindicatos, porque somos cuatro sindicatos que estamos en una intersindical, el gremio mayoritario es el nuestro de ATE, la Fraternidad, Luz y Fuerza y el APS, que es un sindicato chico de profesionales y técnicos, ¿no? La intersindical viajó a Buenos Aires y la intervención caprichosamente lo llamó a una mesa del diálogo a Buenos Aires cuando nuestra sede central está acá en Río Turbio. Viajó aún así la intersindical y le pasó un cuarto intermedio hasta el martes. ¿Pero por qué? Porque hay un pueblo movilizado. En estos lugares no es costumbre movilizar un pueblo chico, ustedes sabrán que no se movilizan, pero toda una pueblada ha sido testigo que ellos estuvieron viendo allá, de por eso se sentaron, eso lo forzó a una mesa de diálogo, y cuando los compañeros le presentaron un proyecto de trabajo, porque sabemos, nosotros tenemos todas las inversiones, tenemos todas las maquinarias, sabemos cómo extraer el carbón, sabemos que podemos alimentar esa usina y estamos pidiendo que nos den las posibilidades de generar energía, cosa que este gobierno apenas asumió, cerró la usina con un discurso que había sobrefacturación, con un relato, digo, y ya vamos para los 2 años y sigue parada la usina. Entonces, cuando los compañeros de la intersindical le presentan el programa de trabajo y producción que podemos los trabajadores, somos capaces de hacerlo, ellos esperaron un cuarto intermedio hasta el martes. Este martes se definiría, y la postura que tenemos nosotros los trabajadores que se llevan el mandato a la intersindical es que primero queremos que se recuperen los 500 compañeros que trabajan en la planta minera. Ese sería el punto número uno. Uh-huh. Y segundo es la puesta en marcha de la usina, porque si nosotros le estamos llevando el programa de cómo producir la cantidad de toneladas que podemos sacar y ellos no lo han presentado nunca en 2 años, no vamos a aceptar nada que nos quieran tocar a nosotros. Simplemente queremos trabajar, queremos que se recuperen los compañeros, caso contrario se va a agudizar la medida, ya que estábamos haciendo una ocupación pacífica en Boca de Mina. El martes se definió en la asamblea la toma de la mina directamente y nacionalizar nuestra lucha, porque entendemos que la lucha de los compañeros de FANASUL, del Hospital Posada, los compañeros de Ledesma, de los ingenios en el norte, y nosotros, más lo de Batería Nacional, todos los compañeros a lo largo del país queremos ir a una marcha en Buenos Aires y pedir un paro nacional, que es lo que nosotros estamos pidiendo, porque entendemos que tenemos que parar esto. Y después está la marcha también, que sabemos que es el 22 de febrero, pero como urgente queremos articular con todas las luchas, ¿no?, que están en el país. Es que lamentablemente es una situación que se va volviendo cada vez más natural, ¿no?, en el día a día, ¿no? Digo, la de los despidos, la de los cierres. Totalmente, y lo vemos con preocupación, porque así como Río Turbio socialmente es un desastre lo que están haciendo, nosotros no tenemos equipo de psicólogo, una asistencia hacia los compañeros que se quisieron ahorcar por la desesperación, porque están pasando un momento muy malo, y otra cosa, que no salió en ningún medio nacional, tuvimos que ir al sepelio de un compañero que recibió el telegrama de 62 años, le recibe el telegrama a su hermano, él se jubiló en la empresa como minero, y cuando recibe el telegrama en sus manos de su hermano, le agarró un paro cardíaco. Lo tuvimos que velar al compañero. Muy triste para nosotros lo que está pasando en Río Turbio, muy triste porque hay un gobierno que no escucha, que no acepta una propuesta de los trabajadores, porque tenemos propuesta a los trabajadores, y que está caprichosamente ensañado con el Estado, ¿no? Y sentimos el desprecio de los trabajadores cuando nosotros tenemos propuestas, nosotros sabemos, tenemos la propuesta de la productividad, que no únicamente dependemos del presupuesto nacional, sino nosotros le ponemos un valor agregado, estamos generando energía. Yo casualmente estuve en Buenos Aires hace 10, 15 días y vi que hay más de 300.000 familias que están sufriendo los cortes de luz, cuando nosotros, paradójicamente, somos parte de la solución. Queremos inyectarle energía al interconectado nacional y y acá se cierran esta megocina, se cierra la mina, o sea, hay una contradicción también del gobierno nacional. Muy bien, le pregunto la última, si la mina permanece tomada en este momento y si es así, ¿hasta cuándo va a permanecer en esa condición? No, la mina no está tomada, por eso le decía que estamos esperando el martes la definición de esa mesa, la respuesta de la parte de la empresa. Nosotros estamos haciendo una ocupación pacífica con eventos culturales, con mural colectivo, con recitales, ¿no? Que mantienen la mística con nuestra familia, las familias, las mujeres autoconvocadas cocinando para los mineros, los chicos, los niños por otro lado haciendo stencil para las remeras con consigna de aguantes mineros y esas cosas que nos están alimentando, estamos firmes, estamos enteros, sabemos que la lucha va a ser para mucho y muy larga, pero teniendo nuestra familia al lado, vamos a dar una dura batalla, por eso el miércoles, si no se define en esa mesa del diálogo, nosotros estaríamos tomando la mina y estaríamos agudizando más para que el gobierno nacional entienda que no puede avasallar con medidas así extremas, con despido a pueblos como los nuestros, ni tampoco en ningún lado del país. Así que vamos, el martes vamos a definir asamblea, si no se reincorporan los compañeros, tenemos una sola consigna, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Muy bien, le agradezco mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés y ojalá se solucione, ¿no?, la situación de los trabajadores. Muchísimas gracias a ustedes, al país que nos está escuchando y que sepan que Río Turbio va a ser el ejemplo de la lucha porque sabemos que atrás de estos despidos que está haciendo el Estado está la reforma laboral y nos quieren poner de rodillas, pero no van a poder porque hay un pueblo que está atrás de nosotros respaldándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Adonis Rojas, delegado de ATE de Santa Cruz.